Recorte informativo. Dueño, canto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le comenté a la vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. El barrio de la Esperanza ya empieza a florecer. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. ¿Qué está ocurriendo en el país? La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Salvo que tuviésemos la posibilidad, y aún en ese caso lo evaluaríamos, de hacer una nota a Benedicto XVI. Evaluaríamos hacerle una nota si tuviéramos el teléfono y línea directa. Me parece que situaciones como las que se viven a escala global son un extraordinario ejemplo para entender cómo se construye una agenda de medios. Cómo un tema tiene que ser sí o sí tomado por cualquier organización, estructura, empresa. Es imposible no hablar de él. Es imposible no hacer una mención al deseo que siempre aparece cuando un pontífice da un paso al costado. Sería este el segundo caso en 500 años o 600 años. Si no es hasta el fin de la vida física, que luego viene toda una enseñanza para la comunidad mundial de lo que significa el acuerdo para elegir un nuevo papa, de una iglesia descabezada hace muchos años, pero que tiene un poder lo suficientemente poderoso para que medios alternativos, hegemónicos, comerciales digo, grandes medios, le impongan a usted la necesidad de saber qué pasó con el Papa Benedicto XVI. Nos parece interesante a nosotros no hablar del Papa y quiero que lo sepan. No altera nuestra vida, ni la tuya que estás escuchando este programa. Sí puede tener una incidencia saber vos, que estás escuchando el programa, que hay una empresa privatizada que debe limpiar el hospital y que está de paro, y realmente el Mariano Luciano de la Vega es una mugre, con todo lo que esto implica para la salud. Me parece que en términos cercanos, y además como radio comunitaria, es esto lo que nos convoca. En segundo plano y en segundo término, si hoy tenemos la posibilidad de que alguien hable de la municipalidad, que se explique por qué se fue el jefe de policía que receptó y recibió todas las puteadas, todos los insultos, y hasta se hablaba bien de él, estoy hablando de Mansilla, para que llegue un policía, un jefe que estaba en Mar del Plata, muy mal identificado por la comunidad marplatense y más por la comunidad de Berazategui. Mal rankeado. Es bueno saber, para nosotros, tener información. No nosotros que estamos aquí, nosotros que vivimos en esta comunidad. ¿Qué ocurrió con Gendarmería? ¿Y cuál es la propuesta de la gestión Hues? ¿Qué sucede con otra iniciativa que tiene el visto bueno de Ricardo Casal, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a propósito de la apertura de la escuela Bucetich? Porque la comunidad desea y plantea que vengan más policías. ¿Saben cuántos hombres hay en Moreno? 700 hombres, divididos estos 700 hombres en tres turnos. Histórico. Nos vamos a preguntar, además de esta cuestión que se vive en el hospital, ¿Qué ocurre con la atención? Y está una compañera, está Karina, con su bebé, está con Dante, que fue muy mal atendida en este hospital, en el hospital de General Rodríguez, hasta que luego de tantas idas y vueltas, pudo dar a luz a su hijo número 11 y nació con un problema cardíaco, producto de la mala atención en este hospital y en el hospital de Rodríguez. Por eso, para ser sintético en el comienzo, y que sirva esto de promoción del programa, de los temas que creemos nosotros que como radio comunitaria debemos no solamente exponer, sino buscar, y todos los días aumentar la intensidad de ellos, es que ni teniendo el teléfono directo de este hombre, Benedicto XVI, lo llamaríamos. No cambia la realidad elevando una plegaria, sino enfrentando el conflicto. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes aquí en esta radio recuperada. Se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones. La provincia, desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente, es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Arrancamos la mañana aquí en la 90.1. Bernardo, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Bueno, está en comunicación telefónica Humberto Draghi, que es uno de los hombres que más conoce el hospital, que más historia tiene dentro del hospital, que construye vínculos con todas las organizaciones y con los vecinos en general, y nos preocupa, y seguramente a Draghi, a Rossi, a Bustamante, a Vetrano, digamos, todos los directores, la situación que se está viviendo, porque la empresa que es privada, que presta el servicio de limpieza, ayer por lo menos el cartel que estaba en guardia y en otro sector del hospital indicaba un paro. Draghi, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Muy buen día a la audiencia. Bueno, ¿desde qué fecha está de paro la empresa? Y a partir del primer día hábil, que fue el día miércoles. El día miércoles. ¿Las razones del paro? Es falta de pago de sueldo de su personal. El paro lo realiza el Sindicato de Trabajadores de Maestranza. El Sindicato de Trabajadores de Maestranza. Es decir, que el privado no le paga a quienes deben realizar la tarea en el hospital. ¿Esto se debe a que la provincia no le paga al dueño de la empresa? Mira, en todos los contactos que venimos realizando nosotros a través del Ministerio de Salud, a través de la gente de Economía de la Provincia de Buenos Aires y a través de la empresa, existe una demora de, yo te diría, casi de 8 meses en los pagos a proveedores en la provincia de Buenos Aires. Estamos teniendo serias dificultades a veces para la provisión, inclusive hasta de insumos. En el caso de esta empresa, dice que ha llegado a su límite de posibilidades. Nos ha pasado un informe respecto de todas las deudas que tiene la provincia de Buenos Aires con todos los hospitales que ellos están trabajando. Dicen que hasta aquí han podido medianamente cubrir, pero que ya no pueden cubrir más con recursos propios si la provincia no desafecta. Hicimos nosotros gestiones también para ver qué posibilidades de desafectar los pagos, o al menos lo básico, como para que la empresa pudiera afrontar el pago de su personal, y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Había una respuesta primitiva de que el viernes pasado se iba a hacer a través de Economía se le iba a hacer un depósito a la empresa en efectivo para que pudiera afrontar los pagos. Si esto se cumple, la transferencia es rápida, porque las empresas dentro mismo de los bancos tienen las cuentas de su personal, o sea que ya nos ha pasado en otras oportunidades que apenas se efectiviza el pago, en no menos de 2 horas el personal está cobrando, el movimiento es muy rápido. Pero bueno, esto no se ha cumplido, hasta ahora no podemos nosotros tener una respuesta, o no hemos obtenido. Estamos en contacto ahora con el Ministerio de Salud a ver cuál sería la situación en el día de hoy. y estamos tratando también de obtener alguna respuesta de la empresa, que bueno, que hasta ahora no nos han contestado, y según el coordinador zonal, en este momento los directivos están en reunión en el Ministerio de Salud para ver de qué manera se puede desafectar esta situación. Draghi, para repasar, ¿hace 8 meses que la provincia de Buenos Aires no le paga a esta empresa? La provincia de Buenos Aires tiene general, en términos generales, casi con todos los proveedores, una demora, una deuda acumulada de unos 6-7 meses, 8 meses. Casi prácticamente con todos los proveedores nos está pasando. Bueno, no es la primera vez, escuchándote y por los detalles que das, vos que hace tantos años estás en el hospital, siempre se produce un cambio del nombre de la empresa, ¿verdad? Cada año o cada 2 años entra en conflicto la empresa. Se va la empresa y viene otra y toma el personal. ¿Es así? Sí, en realidad el tema es así. Los cambios de las empresas se producen a través de las licitaciones. Yo ahora estoy mirando acá documentación, si vos me permitís. Sí. Nosotros tenemos ahora de seguridad y vigilancia un llamado a licitación. Dice Mariano Luciano de la Vega, el 27 de febrero hay un llamado a licitación para cubrir durante un año el servicio de vigilancia. Y tengo acá limpieza que el día 21 de febrero se llama licitación para cubrir durante un año el servicio de limpieza integral del hospital. Es decir, que pueden ocurrir dos cosas. Que esta empresa siga o que venga otra. Claro, que a ver, supongamos que esta empresa diga no, yo tengo una deuda muy acumulada, no me presento, bueno, listo. O que la misma empresa se vuelva a presentar y se presenta en otras y bueno, y que gane otra empresa. Entonces ahí se produce el recambio y lo más práctico es, tanto como para el personal nuestro, porque nosotros lo que le pedimos a las empresas es que tiene que tomar gente de Moreno, es una de las condiciones que nosotros le pedimos. Uh-huh. Entonces, para la empresa es mucho más práctico la que toma el servicio, volver a tomar el mismo personal que tiene, porque hace un recambio rápidamente de planillas y aparte ya tiene la gente que conoce la dinámica del hospital. Es mucho más práctico eso, por eso siempre se producen estos cambios. Y también siempre viene el juego en respecto de que en este momento en la provincia se están trabajando con empresas y con cooperativas. Pero sabes que la relación laboral es absolutamente distinta, ¿no? O sea, con la cooperativa sos monotributista y con la empresa tenés relación de dependencia. Pero bueno, los cambios se producen por eso, porque se presentan a licitación y si es la misma empresa, continúa. Y si es otra empresa, lo más práctico para la otra empresa, ya que vos lo condicionás en el sentido de que tiene que tomar gente de Moreno para trabajar, sí. Es mucho más práctico decir, bueno, asumo mañana a las 0 horas, tomo el mismo personal y después veo. Pero es lo que ha pasado, eso, justamente, ¿no? Es lo que ha pasado por lo menos en los últimos años. Y cuando estás escuchando a Humberto Draghi, que trabaja desde hace mucho tiempo allí en el Hospital Mariano Llano de la Vega, cuando se señala que la provincia de Buenos Aires tiene una deuda con los proveedores en términos generales de 8 meses en tiempo, quiero preguntarte si vos sabés cuál es el tiempo que tiene la empresa en adeudar los saberes de los empleados. No, la empresa tiene que regularizar como cualquier otro sistema laboral en los primeros 10 días hábiles de cada mes. Es decir, la empresa está al día con los empleados. Pagando los sueldos, ¿no? La empresa está al día con los empleados. No, no está al día porque estamos a día, ¿cuánto? 14, 15, hoy, 14, y no ha pagado los sueldos de este mes. No, ok, hay una demora de 4 días, eso quería saber, una demora de 4 días. Este mes sí, pero yo te cuento, se viene reiterando todos los meses. Claro. Todos los meses se viene reiterando, ¿no? Todos los meses estamos, cada vez que llega esta fecha de pago, con la misma disyuntiva, haciendo toda la consulta a los proveedores y consiguieron los recursos. Algunos te dicen, mandame la factura rápidamente. Hoy, por ejemplo, me llamó la gente de Cosido, mandame la factura rápido que voy a ver si la puedo vender en la plaza para pagar los sueldos del mes que viene. Cada empresa maneja en forma individual su situación. A nosotros lo que nos preocupa es tener los insumos y tener los sueldos del personal. Después, bueno, ya deja de ser un problema nuestro cómo la empresa va a manejar sus propios intereses dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El único servicio que no queda tercerizado privatizado es lavadero. Sí, exactamente, es el que no está tercerizado. Nosotros tercerizado tenemos en grande, ¿no? Digamos, tenemos cocido, que sería la cocina, la comida, vigilancia y limpieza. Esos serían los 3 tercerizados. Y después tenemos pequeños tercerizados que son de mantenimiento. Nosotros tenemos una propia área de mantenimiento, pero tenemos algunos servicios como ingeniería y demás, pero son pequeños servicios. Así, servicios grandes, importantes, de cantidad de gente, son los 3 que te acabo de mencionar. Draghi, Bernardo Tosi lo saluda. Le quería hacer una pregunta en relación al lavadero. ¿El lavadero está cobrando? ¿Hay problemas con eso? ¿O esa es la razón por la cual hay intenciones de privatizarlo? ¿O están cobrando bien? ¿Están trabajando bien en el sector del lavadero? Buen día, Bernardo, ¿cómo estás? No, el servicio, lo que se intentó o lo que la provincia propuso tercerizarlo a partir del día primero de enero, quedó sin efecto. Eso quedó sin efecto. El lavadero no está tercerizado. El lavadero está hecho con planta propia, con insumos propios. Eso fue una información que nos pasó 48 horas antes del día primero de enero a la provincia de Buenos Aires. El director hizo gestiones delante del ministro de Salud diciendo que él no necesitaba tercerizar el lavadero, simplemente necesitaba un poco el apoyo de la provincia en cuanto a algún recurso económico un poquitito más como para poder mantener mejor nuestras máquinas y no tener que andar tan corriendo, y que nosotros teníamos un servicio de lavadero que a nosotros nos daba resultados sin tercerizarlo. Uh-huh. El ministro aceptó la propuesta del doctor Rossi y dejó sin efecto la licitación, que estuvo pendiente durante 2 o 3 días mientras hicieron estas gestiones, pero el servicio hoy no está tercerizado, el servicio es propio del hospital. ¿Los trabajadores del lavadero están cobrando en tiempo y forma? Claro, porque son trabajadores del hospital, son trabajadores de la provincia de Buenos Aires. O sea, cuando cobramos todos, cobran ellos. O sea, te vuelvo a repetir, no es servicio tercerizado, es con personal propio, con personal de la provincia de Buenos Aires, propio, es nuestro, planta permanente. Draghi, la última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿quién limpia ahora el hospital? Buena pregunta. Nosotros hemos hecho un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de Maestranza, que también tiene muy buena predisposición. Tenemos cubiertas las áreas cerradas, o sea, lo que se llama áreas críticas, en forma permanente, las 24 horas con limpieza permanente, para que la gente entienda, estamos hablando de quirófano, sala de partos, unidad de terapia intensiva, neonatología, eso es en forma permanente. También hemos acordado que las 2 guardias también tengan limpieza, y el resto está un poco en la buena predisposición nuestra, se hace una limpieza muy leve en las habitaciones, la gente está colaborando. Hemos hablado un poco con las mamás de los chiquitos internados, con los familiares, pidiéndole el máximo de colaboración, que por favor no seamos ordenados en cuanto a la basura, o sea, que la gente mucho se desordena y, bueno, tira basura donde no tiene que tirarla, que nos acomodemos estos días hasta que podamos superar esta situación. Pero, te repito, hay una buena predisposición también del Sindicato de Trabajadores de Maestranza de no dejar caer esto, porque el otro problema es que si vos lo dejas caer, después cuesta mucho levantarlo, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Así que, bueno, existe esa buena predisposición, pero también te digo, Bernardo, hay muchachos que sí, yo espero que esto se solucione realmente en el día de hoy. Es una situación muy intensa que nos tiene, a mí en lo personal me tiene muy angustiado, porque realmente, a ver, tenemos dos problemas, dos frentes. La gente que tiene que hacer frente a sus obligaciones de pago, tiene que comer, tiene que pagar sus obligaciones, sus créditos, y estamos a día 14 y no lo han podido hacer, y nadie te perdona los intereses por pagar fuera de término. Esto por un lado, la preocupación por la gente que realmente necesita ese dinero, el otro por la prestación que nosotros le hacemos al usuario, ¿no? Uh-huh. No le estamos brindando un servicio eficiente en estos momentos, o por lo menos medianamente acorde a las necesidades. Estamos tratando de paliarlos entre todos como podemos y hasta donde podemos. Realmente es preocupante, y yo espero realmente, el doctor Rossi está también en estos momentos llamando a la provincia, el viernes se viajó también al Ministerio de Salud. Estamos tratando de aportar lo que nosotros podemos aportar, que es insistir y decir que esto es un caos, que esto es una crisis y que por favor nos den una mano. Esperemos que en el día de hoy tengamos la noticia de que realmente se les afectó a la empresa, que la empresa nos llame, diga el personal está cobrando, y bueno, y veremos a fin de mes cómo sigue esta historia, pero realmente es angustiante, es muy angustiante, es una situación muy angustiante por el usuario y por el personal. Sí, Draghi, más allá de las deficiencias que bueno, son las que usted está comentando, ¿qué ventajas ha reportado la tercerización realizada en su momento del servicio de limpieza? Al hospital, quiero decir, la prestación del servicio. No. ¿Qué ventajas reporta la tercerización? La tercerización ni aporta ni saca. Si vos tenés la planta armada, digamos, a nivel de la provincia vamos a suponer, armar una planta propia de limpieza, la tenés con toda la gente y la tenés con todos los insumos, es exactamente lo mismo que si estuviera tercerizada. Entonces, ¿cuál es la razón de que se tercerice? No aporta nada a la tercerización. Lo que ocurre es que, bueno, que estamos hablando de una cantidad de gente que no sé si la provincia está en condiciones en estos momentos de tomar, ¿no? Y esa cantidad de gente hoy, en la empresa, ¿de qué número estamos hablando? Y estamos hablando de 12 vigiladores, estamos hablando... No, de limpieza. De limpieza. Estamos hablando, creo que de 26, 27 personas de limpieza. Y que la provincia no tenga una visión de 26 personas en un hospital para que haga la limpieza y se pase a manos privadas o tercerizadas, habla de un concepto político y de una ejecución política. Claro, lo que política. Pasa, Rubén, que la empresa, el ministerio lo mira de otra óptica. Sí, desde no ya. Lo mira desde el hospital de Moreno, lo mira desde la óptica de todos los hospitales provinciales. Entonces vos le tenés que sumar las plantas de todos los hospitales provinciales, ¿no? Desde ya. Están en todos tercerizados. Sí, sí. Todos están tercerizados. Es más, en muchos hospitales está tercerizado el lavadero y totalmente la parte de mantenimiento, que nosotros la seguimos manteniendo propia, ¿no? Todo tercerizado, sí. Usted hablaba de la óptica de provincia en relación, bueno, al conjunto, ¿no?, de los hospitales provinciales. ¿Qué óptica tiene en relación a las ventajas que puede reportar la tercerización? Porque es una decisión de provincia tercerizarlo. ¿Cuáles son las ventajas que usted cree que hace que la provincia decida tercerizar, siendo que usted estaba comentando que no hay ninguna y que, por otro lado, hay deficiencias que están a la vista? ¿Cuáles serían las ventajas que esgrime provincia como para tercerizar? Realmente yo no sé cuál es el análisis que hace provincia para tercerizar. Nosotros no lo sabemos, ellos han dispuesto a las tercerizaciones y realmente no lo hacemos, qué sé yo, tal vez sea el tema de las cargas sociales, no sé, yo te estaría hablando en el aire y en supuestos míos, en realidad. Yo no sé cuál es el análisis que hace la provincia que dice que, bueno, que los servicios deben estar tercerizados. Va. Lo propone como tercerizados. Envía la orden, provincia. Está bien, nosotros decimos, bueno, a ver, nosotros dejamos de tercerizar la cocina. Muy bien, lo hacemos propio, pero no tenemos la gente nosotros en este momento. Y te imaginas que tampoco vamos a tener los recursos económicos como estamos en este problema de supuesta crisis económica en la provincia como para comprar los insumos, ¿no? Te imaginas que si en este momento a nosotros se nos hace muy difícil conseguir los insumos de atención en cuanto a lo que sea medicina para que la gente nos entienda, mucho más se nos va a hacer difícil conseguir los insumos para hacer la comida, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, la única propuesta que tenemos es esta. No sé cuál es el análisis que hace la provincia. Supongo que ellos tendrán sus motivos por el cual consideran que esto debe estar tercerizado. Pero bueno, mientras esto se cumpla, mientras se pague, mientras, digamos, estemos medianamente al día, siempre ha habido alguna demora en el pago de proveedores. Nunca se le ha pagado a los 30 días, se le ha pagado a los 60, 90 días, por así, lo máximo que se han estirado en situaciones de crisis. Pero ya estos son muchos meses y bueno, ya se ha complicado mucho, el tema se ha complicado mucho. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no tenés a un proveedor con el cumplimiento contractual, donde él te dice, bueno, vos me exigís que yo cumpla el contrato que tengo con la provincia, pero a mí la provincia, yo te hago solidariamente responsable como hospital, porque a mí la provincia no me paga hace 8 meses. Entonces entramos en una discusión que yo quiero mejorar el servicio, por ejemplo, de la comida, o quiero mejorar el servicio de la limpieza, y viene la otra contraposición que te dice, vos sos solidariamente responsable porque la provincia a mí no me paga. Y nosotros no tenemos nada que ver con el pago de esto, o sea, el hospital no maneja dinero. Por ahí está el concepto de provincia. Vayan al hospital y el hospital dice, nosotros no tenemos nada que ver, y ustedes tienen que decir que este es un colapso y una crisis. Seguramente mañana te vamos a convocar, Draghi, para saber si se pudo superar esto. Y si no, hay que esperar el 21 cuando se abra la licitación y se convoque una nueva empresa. Sí, igualmente yo espero, estimo, quiero creer, le pido a Dios que por favor esto se arregle en el día de hoy. Te repito, por los dos problemas que pero para sí, nosotros son importantes. El resto no es un problema nuestro. A nosotros no nos incumbe la relación de los proveedores con la provincia. Anoche nos preocupa el usuario, sí, y la gente que nos tiene para pagar. Eso es lo que nos preocupa. Después la relación entre los proveedores con la provincia ya es un tema que nosotros no manejamos. Está claro, nos incumbe. Está claro. Las contrataciones las hace la provincia y los proveedores deberán discutir con las autoridades provinciales cómo sigue esta situación para adelante. Pero que esto nos ocurra y que realmente nos esté ocurriendo ya con mucha asiduidad durante varios meses, nos preocupa porque, digamos, nosotros la respuesta se la tenemos que dar al usuario y no se la estamos dando, y la respuesta se la tenemos que dar al personal que está trabajando acá, que pone la mejor voluntad y que no ha tenido su dinero para pagar sus deudas. Bueno, vos como... Son dos niveles distintos de respuesta. Está, ¿no?, clarísimo. Vos como administrador hace muchos años que sabés que esto tiene estas consecuencias, estos resultados, y anoche que fui a la guardia, vi la basura que estaba en la puerta, en el ingreso a la guardia, y con el cartel señalando que había un paro. Hoy diste la explicación y te agradecemos mucho. Y sí, por cierto, si hay basura y no hay limpieza, todos tenemos que estar preocupados por las dos partes. Y espero que la provincia pueda desembolsar algo. Pero la crisis y el conflicto está, eso es evidente. Gracias, Humberto. Un abrazo. gracias muchachos por preocuparse y bueno, estoy a disposición y pedirle a la comunidad que nos disculpe, lamentablemente es algo que intentamos hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero es muy limitado lo que nosotros podemos realmente llegar a hacer. Pero bueno, estamos tratando de ver ahí el doctor Rossi en comunicación permanente de qué manera podemos aportar algo como para darle una solución a esta, pero le vuelvo a repetir a la comunidad, le pedimos disculpas porque en realidad los responsables de que hoy el hospital no esté en orden somos nosotros y lo asumimos como tal, aunque se nos escape a veces de la mano poder dar una solución, pero bueno, mil disculpas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Antes de ir a la pausa, vos te acordás que fue hace dos días que vino aquí al estudio el diputado Vago. Y charlamos sobre el ferrocarril, entonces en un momento explicaba él que Sirigliano, el grupo de los Romero y el grupo Rollo, tienen una mecánica aceptada por el gobierno de Menem en su momento, profundizada por el gobierno de los Kirchner, desde ya la alianza, por supuesto, que tendía a esto. No se hace mantenimiento de las vías, se rompen las formaciones y como ellos tienen una empresa que repara las máquinas, era mucho más conveniente no hacer mantenimiento de vías, se rompe la máquina, lo llevamos al taller y le pasamos la factura al gobierno. En esa charla que tuvimos con Vago, en un momento le pregunté, ¿y cuál es la razón para que siga en manos privadas? Para que se mantenga la concesión. Y entregó una definición que se ajusta a esto, por lo menos lo podemos aplicar a esto. Dice, si estuviera en manos públicas, la responsabilidad sería del gobierno. Entonces, todos putearían al gobierno. Lo putearían a Randazzo, o en su momento lo putearían más a Schiavi, o en su momento a Jaime, o a Devido. Ahora, si hay una empresa en el medio, es la empresa que recepta las puteadas y el gobierno dice, bueno, cambiamos la empresa. Esto es igual. Es un colchón de amortiguación. Es una plataforma que amortigua, ¿sí? Y la empresa sabe que no le van a pagar. En algún momento va a cobrar. Es la no prestación. Entonces, se diluye el nivel de responsabilidad. ¿A quién vas a potear? ¿A Draghi? Y Draghi te va a decir, no, pero es la empresa. Y la empresa dice, hace 8 meses que no me pagan. Y los laburantes dicen, hace 5 días que no me pagaron. Está pensado así. Es la tercerización de la responsabilidad del Estado. Se terceriza la responsabilidad del Estado. Ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Soy Marina Jara, soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. Libertad Ailén y Marina info@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marín. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. En el semanario Actualidad, siempre es bueno citar la fuente, se da a conocer que el comisario mayor Walter Mancilla dejó de ser la máxima autoridad policial del distrito de Moreno. Que esto sucedió en la tarde de ayer. Que quien puso fin a la gestión de Mancilla ha sido el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Casal, y que quien viene aquí es el comisario mayor Ramón Negretti. De Negretti nos vamos a ocupar más tarde. Lo que aparece como punto alto en esta decisión que habría tomado el ministro Casal tiene que ver con un acontecimiento de inseguridad que sufrió Claudia Seff, que se suma a otros acontecimientos, pero que permitieron a quien está en línea, que es su hermano, Aníbal Assef. Ayer pasamos una nota grabada que hicimos con Assef, pero ante el acontecimiento y la noticia de que ya no es más Mancilla jefe de la policía de Moreno, de la departamental, es que queremos consultarlo a él si pidió cambios en la policía de Moreno ante el ministro Casal. Senador Assef, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén. ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted pidió que se lo desplazara a Mancilla? No, primeramente vamos a despersonalizar la cuestión, porque lo que le pasó a mi hermana, Claudia, concejal del Distrito de Moreno, le ocurre en día a día a diversos ciudadanos del partido de Moreno, de distintos puntos. No solamente sufren robos, violaciones de domicilios y también homicidios graves, que le ha costado la vida en los últimos años a muchas personas. En esa línea de pensamiento, yo me he manifestado durante estos 3 años que soy senador de la falta de compromiso del poder político moreno en proveerle a la policía de los elementos que son necesarios para que cumpla su función. Y al Ministerio también público, al Ministerio de Seguridad, en poner mayor énfasis en el envío de hombres móviles para que el distrito de Moreno tenga una seguridad acorde al crecimiento poblacional que ha tenido y a la necesidad de contar con una cobertura mayor que actualmente tiene el distrito. Uh-huh. Lamentablemente, a mi familia es el séptimo hecho delictivo que le toca en los últimos años. Desde el ingreso a la propiedad de mi madre, o de mi padre en el momento que estaba vivo, a mi hermana Claudia, que le roban dos veces el vehículo, o a mis hermanos mayores, que fueron asaltados y golpeados en su establecimiento industrial. Entonces no soy ajeno a hechos que mi familia ha sufrido. Amigos también han sufrido, y ciudadanos en general, y yo me debo a toda la sociedad de Moreno en la defensa del cumplimiento de las obligaciones del Estado, que es dar y brindar seguridad a los ciudadanos. Lamentablemente, sí. Este hecho venía acompañado que los últimos meses recrudeció la violencia en el distrito de Moreno, se lo manifesté al ministro y consideraba que como hay un responsable político, que es el intendente, hay un responsable policial en el distrito, que es el jefe distrital, como yo también soy responsable en mi función como senador de llevar la voz de los vecinos ante esta ola delictiva que cuesta vidas y bienes de los ciudadanos. Ese fue mi rol. Y esto, entonces, esto para que quede claro. Un hecho. Sí, para que quede claro. Esto se lo manifiesta. Casi la matan. Sí. La cobertura policial no funcionaba por falta de móvil y de hombre. Si bien el patrullero llega rápido, pero el coche que le roban a Claudia va hacia los lugares más transitados de Moreno. No hay una sola cámara, no hay un solo móvil. Dice un ente rojo, manifesté mi preocupación al ministro. Así fue, y estos son el relato de los hechos. Uh-huh. Entonces, aquellos que lo quieren vincular a que porque me tocaron, yo pido, no es así, yo hace rato, cuando fui concejal, como cuando soy senador, siempre tuve el mismo pensamiento y la misma crítica como el elogio cuando la policía o la fuerza política hace lo que deben hacer, que brindar seguridad y cumplir correctamente su servicio. ¿Usted cree, senador, que la decisión de desplazar a Mancilla para que venga Ramón Negretti fue bien hecha por parte de la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene información si Casal le comunicó esto al intendente? Porque si bien la policía responde a la provincia, acá se vinculan con el poder político local, que quien puede establecer canales de diálogo, que de hecho existen, para trabajar sobre una planificación de seguridad. No tengo conocimiento. Yo hablo de lo que yo hice. Yo hablé con el ministro, como lo venía haciendo desde hace 3 años, tanto con Estornelli como con Casal, le manifestaba mi preocupación por la inseguridad en el distrito de Moreno, por supuesto también en la provincia de Buenos Aires, y mi crítica al poder político local por la falta de inversión que en materia de seguridad, si usted lo compara con otros distritos, que se preocupan por dotarle a la policía y al Poder Judicial del apoyo político y del apoyo logístico para poder cumplir su función, que en definitiva es brindar seguridad y proteger la vida de los ciudadanos. Y ese también es mi objetivo. A mí, si viene uno u otro, no me compete la designación. Le compete a las autoridades del Ministerio de Seguridad, pero tampoco me voy a callar la boca ante los hechos y ante el vandalismo y los hechos delictivos que atacan al ciudadano de Moreno y al ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Le doy el hecho, antes del hecho de mi hermana, de Claudia, yo me había quejado también, hubo un raid delictivo en toda la zona céntrica de Moreno, Paso del Rey y Trujuy, con hechos puntuales, y también manifesté mi descontento. ¿Cómo se puede ingresar a lugares céntricos con salidas determinadas y no se los puede capturar? Entonces yo quiero ayudar a la buena policía, ayudar a los buenos funcionarios policiales, pero también hace falta los elementos y la conducción para que esto ocurra. A mí me da la sensación de que una gestión que no estaba en este momento motivada para combatir este flagelo que está costando bienes y vidas de ciudadanos de Moreno. Le hago la última. Esta es una copia, no diría fiel, de lo que sucedió hace un par de años atrás cuando el jefe policial era Astegiano, usted recordará, y que también fue en un verano donde usted señalaba que no había personal para cubrir las cuadrículas, lo tiene presente. Ni móviles ni personal. Y bueno, a través de esa gestión, el ministro Torrín envió 80 hombres y una cantidad de vehículos, se reforzó la seguridad del partido de Moreno. Y vos podés decir, mi prioridad es la seguridad de los ciudadanos de Moreno. No se olvide que yo soy nacido, criado en Moreno, mi familia lo mismo. Yo no soy un funcionario que vive alejado del distrito de Moreno, que sufro. Y sufre mi familia los mismos errores que sufren los ciudadanos de Moreno ante una inactividad o falta de eficiencia de quien nos debe la seguridad. Entonces, yo no soy como algún funcionario de la municipalidad que no vive en Moreno. Yo vivo en Moreno y transito en Moreno y mi familia lo mismo. Entonces, denme el derecho a poder también quejarme como ciudadano y en este caso como legislador. La última pregunta, que Moreno tenga tan poco personal, ¿usted responsabiliza a la municipalidad, que me consta que he hecho gestiones, o es una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires no otorgar a los municipios mayor cantidad de personal e infraestructura? Mire, es de ambos, pero le voy a dar un ejemplo. Si yo cobro una tasa de seguridad, tengo una patrulla urbana, en el año 2009 me regalan o me dan 11 millones de pesos para la colocación de cámara y para reforzar y colaborar con la policía en la creación de una patrulla urbana. Si tengo también vinculada, y que muchos municipios lo hacen, la seguridad vial con una política preventiva en materia de contravenciones, y yo le diría que tiene una enorme responsabilidad el intendente de Moreno. Si no observe usted, muchos intendentes del mismo signo político han levantado la bandera de la seguridad como gestión de gobierno y han reforzado con presupuesto municipal las patrullas o la mayor dotación de hombres. Gestión que nosotros también hemos hecho. En la época de mi padre, nosotros pagáramos horas polar a policía para que no hagan adicionales en otros lugares y reforzábamos el plantel de hombres en el distrito Moreno. Acá se podía hacer tranquilamente. Entonces, hay una inactividad y un desinterés por parte de la municipalidad. Y además, el intendente, si cobra una tasa y refuerza una tasa y tiene a su cargo la logística, no puede ser como los últimos años que los coches se tarden en arreglar o que le roben enormes cantidades de nafta en complicidad con funcionarios policiales y políticos y no ocurra nada. Entonces hay muchas cosas que llaman la atención. Bien, y repito, sí, la prioridad y la seguridad de los ciudadanos. Uh-huh. Y mi familia son ciudadanos de Moreno como cualquier otro. Le hago la última. ¿Usted sabe quién es Negretti? Tengo conocimiento por lo que ocurrió en los diarios, pero lo repito, yo no lo puse Negretti. No, está bien, no. Le pregunto si usted sabe quién es Negretti. Negretti ni al otro. Entonces no, eso compete. Jamás yo pedí que pongan a tal o cual persona, pero sí manifesté mi queja y lo dije, y se lo dije a los comisarios que yo conozco, algunos que los conozco de la infancia, les dije, me parece que la gestión del actual jefe está agotada. Ese fue mi visión. Siempre hay un responsable en la vida, en todos los órdenes, y cuando uno ocupa una jerarquía, no debe estar desatento a las cuestiones que afligen a los ciudadanos. Y Moreno, el distrito de Moreno, está acosado por una violencia que no tiene fin desde el punto de vista policial, político y judicial. Entonces algo hay que hacer, o la gente la van a seguir matando. Senador, hay responsabilidad también. Sí. Fíjese el tema del tipo del adolescente que fue asesinado a 3 cuadras de la plaza de Moreno. ¿Qué pasó? Nada. Porque no había logística, porque no hay esto, porque no hay el otro. Bueno, todo sabido. Yo no quiero que mueran más jóvenes. No quiero a ningún peloto más. Quisiera que funcionara la seguridad como corresponde en un país civilizado como el Argentina. Senador, gracias. Hasta luego. Que ande muy bien. Qué amable. Gracias, Rubén. Bueno, estamos a un minuto de ir algo que corresponde. Solamente un título y después le vamos a dedicar. Vamos a ver si alguien de la municipalidad quiere hablar. Porque se va a Mancilla, por pedido a CEFO quien sea, porque lo decidió Casal, porque Casal no consultó a Hues, porque Hues no le interesa discutir jefes policiales, más le conviene decir me imponen los jefes, por lo que sea. Se fue Mancilla, lo echaron a Mancilla. ¿Quién viene? ¿Quién estuvo ayer y ya está aquí como jefe de la policía departamental? Moreno General Rodríguez. Negretti era comisario de Berazategui, el título al que te referías

Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Muy bien, recién escucharon la entrevista que realizamos con el senador Assef. Mancilla no está más. Quien lo reemplaza es el comisario Ramón Jorge Negretti. Vos sabés que cuando tomamos conocimiento del desplazamiento de Mancilla, que irá a Mar del Plata, es decir, no es que se queda sin trabajo Mancilla. Hay dos preocupaciones que tiene la municipalidad, pero primero quiero hacer una referencia. Astegiano fue el comisario que más tiempo estuvo en una departamental. Estuvo muchísimo tiempo, más de 10 años Astegiano. En esos 10 años Moreno atravesó por situaciones muy complejas que hacen a lo delictual y a la mutación del delito. Ustedes recuerden los secuestros y el punto más alto que fue el crimen de Axel Blumberg. Bueno, Astegiano estaba y resistió en el cargo. Resistió inclusive cuando ya la edad lo daba para la jubilación, permaneció en el cargo. En el último año de Arregui, Astegiano dimite, quiero decir, me voy, lo notifican de la jubilación, y al día siguiente recupera el puesto, lo cual fue un papelón, pero habló del poder de Astegiano, inclusive de la incidencia de Astegiano en el Ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Casal. Quiero decir con esto que es muy poco el tiempo que estuvo Mancilla, lo suficiente para que las críticas se hagan más fuertes en el ministerio, lo saquen a Mancilla y llegue un tal Negretti. Que la población de Moreno que escucha este programa tenga en cuenta y sepa quién es Negretti. Es una obligación de nuestra parte informarles a ustedes quién es el nuevo jefe de policía, el nuevo jefe de la departamental. No solo eso, Rubén, sino además poner en contexto cómo se dan estos cambios, ¿no? Porque nos comentaba Draghi en relación a la óptica que tiene provincia para tomar decisiones en relación al servicio de salud, en la seguridad y en la represión policial, y pasa más o menos lo mismo. Que se vaya Mancilla implica que viene Negretti de algún otro lado y se hacen los enroques y se acomodan las fichas en toda la provincia en el sistema de comisarías y de cargos jerárquicos dentro de la policía bonaerense. Y Negretti vendrá con su grupo. Probablemente. Segunda y terceras líneas siempre se cambian. Así que no es Negretti, Negretti y los suyos. Bueno, vamos a reconocer un poco, a conocer un poco la historia de este personaje. Negretti, bueno, el pasado inmediato, donde estuvo antes de recalar en Moreno, estuvo en la departamental de Mar del Plata. Según nos comenta Página 12, informa que un jefe departamental no hace verano y que dice que con críticas desde que asumió a mediados del año pasado, esto es en 2012, Ramón Negretti renunció a la departamental marplatense después de dos crímenes ocurridos el 4 y el 9 de enero pasados de este año. Casal alabó su paso al costado y designó un reemplazo provisorio. ¿Me dejas hacer una consideración? Si Casal alabó a Negretti, dijo, te pago Negretti, te mando a Moreno. Ya había sido removido de la departamental de Berazategui y anteriormente ya había sido removido de la departamental de Quilmes. Todo esto en un clima, en todos los lugares donde se desempeñó Negretti, en un clima de sospechas y de sospechas muy, muy ciertas en relación a tener vínculos con el crimen organizado. En el caso de Quilmes, estaba implicado en un caso muy resonante de secuestro, el caso Vergara, y se los indicaba como partícipe por una cuestión que tenía que ver con determinados autos que estaban implicados dentro de la causa, razón por la cual fue removido. En el caso, ese fue el momento en el cual fue removido de la departamental de Quilmes. En Berazategui se lo ha vinculado con prostíbulos. y con relaciones que tienen que ver con cabarets y bueno, y también se lo señalaba como maltratador del propio personal de seguridad. Él llega a Berazategui luego que se vincula, creo que es Roque, el jefe de policía de Berazategui, que se lo vincula con el secuestro de Vergara. Lo reemplaza Negretti a Alberto Luján Roque, y al poco tiempo aparecen las denuncias, primero del maltrato que ejercía sobre los subalternos, y fundamentalmente algo que después se vincula en cada instancia donde está Negretti, que es la relación con el crimen organizado, básicamente con prostitución y trata de personas, porque estamos hablando de esto. Estos son los antecedentes de Negretti, insisto, conocidos por la mayoría que más o menos ejerce la comunicación, ni qué hablar de quienes saben cómo es esto del poder, el poder policial. Quiero decir y subrayar que Casal sabe quién es Negretti. Güez tiene que saber quién es Negretti. El secretario de Seguridad, Basis, tiene que saber quién es Negretti. Y si no, como es la tecnología lo permite, ponga Negretti y aparece todos los detalles sobre el nuevo jefe de policía, jefe departamental que tiene Moreno General Rodríguez. ¿Sí? Casal destaca la salida de Negretti de Mar del Plata, diciendo que compartía esa decisión porque hace a la transparencia de los procedimientos. ¿A qué procedimiento se refería Casal? A los dos homicidios ocurridos el 6 de enero y el otro el 9 de enero, que pusieron a la comunidad marplatense en clara sintonía de cuestionar la formación o deformación de Negretti. Mansilla se va de Moreno, y lo dijo el senador Acef, porque le comenta el legislador: mire, la historia Casal en Moreno no funciona. No hay móviles, el personal no responde a las cuadrículas. Es algo así como decir, Mansilla es un incapaz o libera la zona. ¿Y Negretti qué es entonces? Y Negretti, por las sospechas, pareciera como que va a ser más activo. Y no estoy haciendo una defensa de Mansilla, estoy diciendo, no nos vamos a comer ningún combo, nunca lo hacemos, pero estamos alertando sobre cómo lo sacan a Mansilla por malo y llega un duro que tiene estos antecedentes. ¿Para qué? Para ordenar las terceras líneas de la policía que están fuera de control. Esto tienen que explicar las autoridades locales y, por cierto, Casal. Así es, Rubén. Llega entonces el comisario mayor Negretti. Vamos a ver qué explicaciones dan la municipalidad al respecto de este nombramiento y qué expectativas tienen del desempeño del nuevo comisario de la departamental. Podría el intendente Güez decir, no quiero a Negretti, Está facultado para decir, más si le impusieron a Negretti. Pero es una cuestión de tiempo. Y si no, buscamos en la página de la municipalidad, por ahí colgaron un comunicado, pero siempre lo hacen una semana después, cuando está todo consumado. Lo que sí ha hecho, y sirve para entender la magnitud de los eventos, la municipalidad, ustedes recuerdan que se adquirió la vieja quinta de Maradona y allí se va a montar la escuela Bucetich, la descentralización. Bueno, hablamos en el verano con Horacio Fernández, que trabaja en el área de seguridad, y fue en ocasión de un viaje que hace Hues y también Fernández para hablar con Casal y determinar en qué fecha podría iniciarse el adiestramiento de los nuevos policías allí en Trujuy. Esto decía Fernández. Se está trabajando, se está desarrollando todo. Se ha firmado un convenio, el señor intendente fue a firmar un convenio en el cual también intervienen los municipios de General Sarmiento, o sea, San Miguel y General Rodríguez. Sí. Así que bueno, ahí estamos trabajando. Cambiaron también las autoridades que estaban en La Plata, que se hicieron cargo, así que bueno, ya nos pusimos de acuerdo y bueno, la idea sigue siendo empezar en marzo. En marzo comenzar a funcionar, porque la casa ya la adquirió la municipalidad, ¿verdad? Sí, la vieja quinta de Maradona, sí. Exactamente. Y esa quinta, esa quinta, ese inmueble hay que trabajarlo, digo, ediliciamente, se tiene que hacer algunas modificaciones para adaptarlo al funcionamiento. Sí, hay que hacer reforma, todo lo que sea la parte sanitaria, poner más ducha, tengamos en cuenta que va a haber unas 200 personas por día. Y vos decís que la idea es más o menos el número de aspirantes que va a haber anotado. ¿Y vos decís que en marzo esto puede estar funcionando? Sí, estamos haciendo lo imposible para que funcione. Yo creo que si no es en marzo, es en abril, pero estamos haciendo lo imposible para que esto empiece a funcionar. ¿Qué autoridades cambiaron de provincia? Vos recién lo dijiste al pasar. No, en la parte de, más que nada, en el Ministerio de Seguridad. Hubo algunos cambios de personas, no, de gran nivel, pero era la gente que estaba trabajando con nosotros y que estábamos diagramando todo este trabajo, ¿no? ¿Segunda línea o tercera línea sería? Segunda o tercera, entre segunda y tercera línea, claro. Y esto que nosotros decimos segunda y tercera línea, debajo de Mansilla había colaboradores. Mansilla era jefe departamental. Después hay un jefe distrital. Y después están los comisarios. ¿Qué es lo que trae Negretti? O en todo caso, ¿qué es lo que Casal avala que traiga Negretti? ¿Y qué es lo que terminaría avalando el intendente Hues si es que no puede discutir con Casal que puso en Moreno a Negretti? Por ahí, si la comunidad periodística acompaña a Negretti, podrá utilizar los resortes, inclusive la vía institucional, para decir que hay un cambio, porque todo hace el gran maquillaje hasta tanto Moreno tenga los hombres que efectivamente gestiona desde hace mucho tiempo y que la provincia de Buenos Aires no otorga, de allí que la Vucetich podrá ser en algún momento la herramienta que otorgue ese recurso humano que Moreno, San Miguel, José Cepaz y General Rodríguez se están demandando. Vamos a escuchar una segunda parte de la nota con Horacio Fernández sobre las gestiones que hace la municipalidad. Arregui también hizo gestiones. O son malos al momento de gestionar y otros gestionan mejor, pero cualquier instancia política, institucional, que se promocione, la primera palabra que surge es muy buena gestión. Entonces, que se pongan de acuerdo al momento de explicar, o en todo caso que expliquen qué es la gestión y de qué se trata la gestión. ¿Se gestionó la llegada de Negretti? Y por ahí lo hicieron, no lo sabemos. De allí que la información la tiene que colocar a donde sea la municipalidad para despejar algunas dudas. Otras son imposibles de despejar. Fernández al aire. Mira, todo lo que se puede hacer desde el municipio, yo creo que el municipio está intentando hacerlo. ¿Las cámaras están funcionando todas o seguimos? Las cámaras, no están funcionando todas. Las cámaras están trabajando. Tenemos un problemita de unas antenas que son importadas, las cuales tenemos que esperar que ingresen para poder adquirirlas. El apoyo a la policía de la provincia se le está dando plenamente con combustible, el arreglo de los móviles. Sí. Todo eso lo está haciendo. Lo que sí no puede hacer el municipio, pero sí estamos, por eso el tema de la escuela y demás, es el personal. Hoy tenemos una falta de personal muy evidente en toda la provincia de Buenos Aires, no solo en Moreno. Uh-huh. Y bueno, nosotros decimos, o yo personalmente digo, los móviles se compran, lo compra el municipio, lo compra la provincia, lo compra la nación. De última lo compraremos los vecinos, pero si no tenemos el personal para poner arriba los móviles, la verdad que se nos hace bastante dificultoso. Entonces, eso es lo que el municipio no puede hacer. Pero no por eso no deja de trabajar en el tema, está con todo fervor metiendo mucha pila en el tema de la escuela, que es lo que nos va a dar a posterior el personal, ¿no? Muy bien, de esta manera el bloque ha tenido la continuidad de la noticia que confirmó el senador Assef de la charla que mantuvo con el ministro Casal, explicándole a Assef que desde hace mucho tiempo entiende él como senador que es muy poco el recurso que tiene el distrito de Moreno, pocos móviles, pocos efectivos, y además señalando y poniendo en duda y cuestionando abiertamente, ahora sí lo dijo Assef, la prestación o la conducción de Mansilla que dejó en la tarde de ayer el cargo que tenía aquí, jefe departamental, y en la tarde de ayer ya supongo que estará en la oficina, Negretti, aquí en la Avenida Perón. La municipalidad ha decidido hasta aquí no emitir opinión. Supongo que lo ha sorprendido a Hues, porque si fue algo pergeñado, sacaré la palabra, consensuado entre Casal y Hues, correspondería que se haga una pequeña actividad en donde el intendente señala quién es el nuevo jefe policial, de cara a la sociedad, de cara a la comunidad. Esto no ocurrió, se hizo a la tarde, empezó a tomar vuelo, mayor conocimiento por parte de algunos que estamos en el trabajo periodístico, y hoy tiene este resultado. Hasta aquí silencio de la municipalidad, en la página no hay nada. No, en relación al nombramiento de Negretti no hay nada. ¿Hubo cambios en la policía en el último tiempo? ¿Hay algo que dispara estos cambios que, vamos a decir así, Bernardo, son enroques políticos que no alteran la estructura de la bonaerense? Bueno, estábamos buscando alguna información en relación a cuáles son las conexiones que tiene Negretti a niveles jerárquicos dentro de la policía bonaerense. Hay que chequearlo, no estamos completamente seguros de esta información, pero aparentemente Negretti estaría bajo la égida de Roberto Castro Nuovo. Castro Nuovo fue pasado a retiro, es uno de los tres jefes de la policía bonaerense que fue pasado a retiro a finales del año pasado, en diciembre del 2012, y fue uno de los jefes de la policía bonaerense señalados por la comisión que investigó las actuaciones en el caso Candela. Sería bueno, y por ahí podemos hacer el trabajo, aunque nos cueste, porque nos va a costar, explicarnos y explicar a la audiencia cuál es la estructura de la bonaerense, cuáles son los mandos, qué ordenamiento tiene, porque hacia diciembre del año pasado fueron desplazados tres superintendentes de la policía bonaerense. ¿Y qué es un superintendente de la policía? El jefe de la policía es Casal. El jefe de la policía es Casal, es el ministro de Seguridad y Justicia. Pero ¿cómo se estructura esto? Para saber los niveles de responsabilidad y hasta qué grado tiene la policía bonaerense la autonomía para hacer lo que hace. Sí, es complejo conocer cuáles son las cadenas de mando dentro de la policía bonaerense, porque desde lo pequeño, lo territorial, uno sabe que a veces el jefe de calle tiene más poder que el comisario y que esto, digamos, subvierte el orden que supuestamente está en los papeles, el poder territorial y el poder paralelo que tiene que ver con el crimen organizado, habla de otra jerarquía y si bien la jerarquía institucional no es inoperante, sino que opera de un modo atenuado en relación a la otra organización que va por lo bajo, que tiene que ver justamente con el poder que el crimen organizado le aporta a los funcionarios de la policía bonaerense. Ya, vamos a entregar un dato y nos preparamos para llegar al punto exacto. Vamos a llegar hoy al punto exacto. En esta no nos pasamos. Cuando sucedió el ataque a una compañera del FOL en Bon Giovanni, que la llevaron secuestrada a la comisaría de Catonas, cuando después en el mismo barrio Bon Giovanni aparece un tipo que dice tener algunos papeles y quiere vender un pedazo de tierra que está destinado como un pulmón verde para que se haga allí o para que funcione allí una plaza, vos lo recordarás bien que ese tema lo trabajamos el año pasado. Así es. Se hace la denuncia a través de este programa, es decir, la exposición de los vecinos de lo que había ocurrido, cómo bajó este sujeto y disparó, y luego llegó la policía y le dio cobertura a ese que intentó matar. Cuando Hues va a Bon Giovanni, lo que dice Hues, ¿por qué no vienen conmigo y hacen la denuncia en fiscalía? Entonces nosotros nos preguntamos en aquel momento, ¿por qué Hues no le pide al jefe de la policía de Catonas que le diga qué móvil estuvo esa mañana de ese día participando en un evento en Bon Giovanni? Creo que se comprende el ejemplo. El jefe comunal le dice a los vecinos, vayan a fiscalía que yo soy garante que les tomen la declaración. Y no tiene poder para decirle al jefe, al comisario de Catonas, dígame usted que es mi subordinado porque

Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Ustedes saben, este es un año claramente político electoral. Se eligen legisladores y en ese sentido entrará, no sé si en discusión o en colisión, lo que hace un par de años se viene señalando, y en esto la Presidenta de la Nación otorgándole poder a la Cámpora y tratando de estructurar una arquitectura con la Cámpora, con el movimiento Evita, de recambio y de señal clara de que no va a sostenerse únicamente con el PJ. Walter Festa es un hombre que está en la jefatura regional de ANSES, es concejal, tiene línea directa con la Cámpora a nivel nacional y con él charlamos respecto a lo que es el recambio generacional. Si es un recambio en marcha, o si las viejas estructuras, que Wes es parte de la vieja estructura, tiene la cintura política para sortear este año las implicancias que se dan a partir de las desavenencias claras que existen en términos de vínculo entre Daniel Scioli y la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, siendo hasta aquí el hombre más codiciado por todos, el Intendente de Tigre, Sergio Massa. Festa hablando de recambio y de Massa. Bueno, en principio yo lo que veo que el recambio generacional fue, quizás empieza a través de nuestra presidenta en el 2011. Lo que sí también creo que a muchos les cuesta entender este proceso de trabasamiento generacional. Yo veo que el trabasamiento generacional se está dando en la calle, se está dando en las organizaciones populares, en los sindicatos, en los partidos políticos, pero también veo que cuesta muchísimo que algunos entiendan, y la política también es esto, ¿no? ¿Quién se mueve del sillón? Nadie se va a ir por su cuenta. Acá lo que hay que hacer es seguir trabajando muy fuertemente y trabajar por ese recambio permanentemente. Y que bueno, y que llegue y que la gente elija, ¿no? Que llegue el mejor y que la gente elija y ese recambio. No se va a dar naturalmente, hay que trabajarlo mucho. Uno sueña con ese recambio, uno ve a dirigentes ya sentados en su mismo lugar hace muchísimo tiempo. Quiere un cambio, yo creo que la gente lo está pidiendo, pero bueno, también es cierto de que en nada se pone a dedo, que hay que trabajar muchísimo y que los jóvenes de esta generación tienen que entender y comprender que hay que llegar en política trabajando todos los días y no únicamente cuando hay una elección. ¿Por qué Massa es la figura del presente y del futuro? Massa hoy representa una buena gestión en Tigre y es increíble como una persona tan joven, con la gestión que él logró demostrar allá en su localidad, haya trascendido tanto a tal punto de ser un intendente con posibilidades de ser presidente. Y algo mucho más increíble es que, sin poner un afiche o sin hacer propaganda, y sin él mismo salir a decir que él tiene ambiciones de ser. Con lo cual, yo creo que esa gestión que él pudo demostrar y que los vecinos de Tigre le han reconocido, yo creo que eso hoy le permite a él tener esta posición que políticamente es muy muy cómoda, aunque él todavía no hable y no diga nada. Massa es el hombre sin hablar. Y bueno, Scioli es un candidato sin hablar tampoco. Y en la medida que Scioli se victimiza, crece. Crecen las encuestas. Y muchos consideran que Scioli es resultado de una decisión que tomó en su momento Néstor Kirchner, porque lo eligió a dedo Néstor Kirchner, lo convalidó Cristina Fernández de Kirchner, pero para este tiempo no sirve. más a un intendente bastante mediático y que a lo Obama caza delincuentes por televisión. Sí, es el que más aporta a los programas televisivos con sus cámaras de seguridad. Y ahora con robots. Por supuesto, todo esto de caza delincuentes, por supuesto, pónganlo entre comillas, se trata de la estigmatización de los jóvenes, la estigmatización de los pobres, la criminalización de la pobreza. Su máxima expresión en horario central para el morbo de la clase media, y que hace que Massa suba en las encuestas. Suben las encuestas Massa, y nosotros que nos gusta conocer la historia de los personajes, lo hemos dicho, y para que tengan en cuenta aquellos que no conocen mucho que ha hecho Massa a lo largo de su vida política, trabajó en Gastronómicos con Barrio Nuevo, y es un hombre que militó en la juventud de la UCD, es decir, que se conoce bien con Vudú, que hoy los dos son referentes del peronismo, los dos. Festa, que es un joven que inició su carrera política junto a Julio Acef, y luego pasa a revestir en las filas de Pueblo Libre, y hoy es un referente de la Cámpora a nivel nacional y, por supuesto, referente a nivel local, habló de la radiografía que todos tenemos hoy de Moreno. No aparece la gestión, no aparecen las obras públicas. Bien podríamos titular Moreno, feo, sucio y roto. Y en esto, Festa coincide. Y lamentablemente no es el Moreno que queremos. Y lamentablemente uno ve que, bueno, hay proyectos, que hay soluciones que supuestamente se han anunciado hace poco, pero que en realidad falta mucho por hacer. Desde el Consejo uno puede ayudar y a colaborar en estas ideas, en estos proyectos, pero lamentablemente también es cierto que estamos muy limitados, el presupuesto es escaso, dependemos mucho de lo que Nación o Provincia nos envíe, con lo cual estas futuras obras que van a venir son obras de nuestra Presidenta. Yo lo que digo es, falta gestión, yo creo que falta más gestión, yo creo que hay muchas cuestiones que podríamos haberlas solucionado de distintas formas. Creo que también es cierto de que estamos muy limitados, que se heredó un municipio por ahí, no el ideal. A mí, sinceramente, me da tristeza ver cómo están nuestras calles, ver cómo están nuestros barrios, comparándolo con otro distrito, ver esta posibilidad que tengo de estar ahora como jefe regional, me permite ver y estudiar otros distritos, y yo veo cómo otros han avanzado en estos últimos 10 años y cómo el nuestro, lamentablemente, ha empeorado. Si bien hemos tenido logros que son esenciales para una ciudad como la universidad, como el departamento judicial, yo creo que lamentablemente nuestros barrios hoy por hoy no están en las condiciones que tendrían que estar y que se merece nuestra gente. En este sentido, yo creo que lo que ha faltado acá, sinceramente, ha sido quizás dinero o apoyo o más apoyo, la verdad que no sé, yo la verdad que en ese sentido no sé qué decirte, pero evidentemente algo ha faltado de parte nuestra, y hagámonos cargo, porque cuando en los últimos años analizamos José Cepá, vemos que ha crecido. Cuando analizamos Moreno, Merlo, cuando analizamos San Miguel, Rodríguez, han crecido en los últimos 10 años, y sin embargo, cuando vemos Moreno, vemos que hemos empeorado. Uno recorre la Victorica y el auto va de un lado para el otro. Las entradas a nuestro distrito, Libertador, España, las calles de nuestros barrios, tenemos 12.000 cuadras todavía de tierra. Y también creo que la solución no es el cascote. El cascote vendría a ser un paliativo ante esta cuestión, pero tampoco creo que la solución que la gente quiera verdaderamente. Con lo cual, yo creo que falta mucho por hacer, digamos. En la salud tenemos todavía un solo hospital, cuando vemos que otro distrito tiene más de un hospital. Yo creo que falta muchísimo. Creo que en algo lo hemos errado seguro, que hay que hacerse cargo, y que creo también que va a pasar mucho tiempo para poder ver un modelo como el que soñamos. Moreno sería entonces un municipio discriminado, si Arregui gestionó, pero además tenía una aceitada relación con la Casa Rosada, era un intendente mimado, y Arregui gobernó el municipio de Moreno durante 7 años de kirchnerismo. Aunque bueno recordar siempre que el paso de Hues, o de la Mesa Chica, como se suele decir, y es apropiado, se produce en el año 2005, es decir, recién en el 2005, Hues, Arregui y Patricia Jorge de Angelo se abrazan al kirchnerismo. La primera versión kirchnerista no fue la de Hues, fue la de Ciburu, acompañando a Felipe Solá, que rompe relaciones con Duhalde. tan solo para contextualizar cómo varía el poder en busca de sostener lo que se tiene. El tercer audio de Festa tiene que ver con la propuesta de obra pública. Él estuvo en la sesión donde se aprueba esa famosa tasa de derecho volcado que generó todo un movimiento que se sostiene hasta el día de hoy. Ayer se hizo una radio abierta acá en la Plaza San Martín, se entregaron volantes y se recolectaron firmas, ya no oponiéndose únicamente a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Cuartel Quinto, sino que denunciando los basurales que hay en los barrios. Por lo tanto, es una línea directa a la no prestación del servicio que hace el Trébol, por el cual pagaremos este año más o menos 96 millones de pesos. ¿Y los cascotes? ¿Está de acuerdo, Festa? Yo la verdad que en principio quiero que las calles de Moreno estén mejor. En segundo término, yo no quiero cascote para las calles de Moreno, yo quiero asfalto para las calles de Moreno. Quiero que pensemos en todo caso de cómo asfaltamos más calles de Moreno y cómo reparamos las que hoy ya están rotas, porque los asfaltos que se han hecho hace 10 años atrás hoy están destruidos. Pero evidentemente hubo una política que tiene que ver con la recepción de cascotes y que ese cascote vaya a los barrios, a las calles de nuestros barrios. A algunos vecinos le quedará bien, a otros le quedará mal. Yo creo sinceramente que hay que pensar en cómo asfaltamos las calles que faltan en Moreno y cómo reparamos las que están. Yo creo que no es lo que yo sueño para mi distrito de acá a 20 años. Hoy de 12.000 cuadras que tenemos, y yo la verdad que sueño que de acá a 20 años tengamos todas las calles asfaltadas de Moreno. Y eso es un trabajo que hay que hacer. Sinceramente me suena más a un parche y a una respuesta política a una necesidad tan profunda como son nuestras calles de tierra. La verdad que yo no estoy de acuerdo del todo digo, porque sí siento de que a muchos vecinos, al tener las calles destruidas, los cascotes les vienen bien, pero también creo de que, ¿por qué no soñar con un asfalto? No, ¿por qué no proponer juntos un asfalto? Y ya metido en el terreno electoral, juegue en este 2013, que es una semifinal Festa, para hacer pie de cara a la pelea por la intendencia en 2015. Siempre he dicho, y quiero que se entienda, que en cuanto a desarrollo de políticas de Estado, la clase dirigente argentina, en general, no tiene ese nivel de comprender qué es una política de Estado. Ahora, sí hay una visión política y de construcción a mediano y largo plazo en lo que es lo electoral, al momento de pensar los frentes, a quedarse con lo que se tiene y aumentar. ¿Juega o no juega? Bueno, lo cuenta Festa. Si jugar significa estar cerca del barrio y de la gente, lo vamos a hacer. O sea, si eso jugar significa, sí vamos a estar jugando y trabajando fuertemente para esto. Por otro lado, el año electoral solo lo evaluaremos los últimos 10 días. Ni sí, ni que no, pero sí lo vamos a evaluar los últimos 10 días, porque también creemos que tenemos que estar presentes. Yo creo también de que este tiempo hemos crecido muchísimo y que verdaderamente la gente también espera una respuesta o una decisión nuestra. En principio creo en la renovación, como vos decías, creo que tiene que cambiar las caras en Moreno. Creo que nosotros somos parte de eso nuevo que se viene. También creo de que tenemos derecho a soñar un Moreno distinto, un Moreno de acá a 20 años. Creo que la edad, el tiempo, las ganas, la misma generación lo permite. Creo que nadie nos puede quitar ese sueño. También creo de que hay gente que ya no tiene que estar más. Y que bueno, será con el voto de la gente, porque también creo que la única forma de conquistar Moreno es trabajando todos los días, todo el tiempo, y sembrando todos los días con nuestro pueblo. Y como estamos en democracia, siempre la gente termina eligiendo, y bueno, y elegirá el mejor. En este sentido, yo creo que el 2013 es un año donde se vota lo electoral, concejales, diputados, senadores. Hay que ver si nosotros podemos ser parte de esto o no. Eso que dice Festa de jugar o no jugar, se va a resolver en los últimos días de marzo. Así que hay un tiempo para recorrer y que las piezas se muevan, esperando que alguien dé una señal. Cristina Fernández de ella, Sergio Massa, por cierto, y a ver qué hace Scioli. Dice Festa que el recambio generacional en el Consejo, me parece que se ha dado en términos de nombres, no en términos de prácticas, porque los resultados hasta aquí del Consejo Deliberante son iguales a los que tenía el HCD en otros ejercicios. Es seguir un lineamiento sin cuestionar de lo que hace el Ejecutivo. Pero Festa habla de el recambio generacional que debe producirse en el Ejecutivo. Y aquí eleva la crítica. Y lo hace de una manera concreta. Dice, no se puede mejorar la gestión y la municipalidad si algunos funcionarios van a las 10 de la mañana a laburar y se retiran a las 2 de la tarde. En este Ejecutivo yo encuentro gente que por ahí trabaja muchísimo, que vale la pena, y gente que por ahí, que no, yo creo que no tiene que estar más. No vas a dar ningún nombre. No, porque sería comprarme un lío más adelante. Pero a lo que voy es que en este sentido, bueno, habría que preguntarle al que tiene que decidir esta cuestión, ¿no? Digamos, si considera que la obra pública de Moreno está bien y si es producto de del secretario o es falencia de otro lado. Habría que preguntarle si la cuestión de economía del Moreno está bien, si esto es resultado del secretario o falencia, qué sé yo. En este sentido, creo que cuando yo me refiero a que uno quiere una renovación en el Ejecutivo, es que renovar las ganas y algunas caras. Yo no creo que se pueda remontar Moreno llegando a las 10 de la mañana y yéndose a las 2 de la tarde, sinceramente. Y hay muchos que van a ese horario, ¿no? Bastante, por eso te decía. Y que son los que deciden, o sea, son los que deciden el futuro de cada morenense. Yo creo, y voy más allá, si algún día tengo la oportunidad y la posibilidad de ser algo Moreno, yo la verdad que quiero un Ejecutivo que trabaje de 8 a 18. Y no hablamos de si te pago más o te pago menos. Es lo que cobras y es lo que yo quiero. Digo, si querés estar, está. Y si no querés estar, es otro camino. Pero en realidad uno busca eso. No se va a levantar Moreno trabajando de 8 a 14 ni de día 14. Bueno, hay que levantarlo. De como está Moreno hoy, necesitamos mucho trabajo y muchos funcionarios que tengan un espíritu de militante. Este año también tiene que haber un desenlace respecto a la permanencia, ya no pertenencia, sino permanencia de Walter Festa y su grupo de trabajo y militantes en Pueblo Libre. Porque Festa es Pueblo Libre y es JP Cámpora. Y hasta el año pasado no había inconvenientes si Wes lo aceptaba, pero algo se quebró. Y entonces no se lo reconoce como Pueblo Libre y al mismo tiempo se lo cuestiona como la Cámpora. Un ejemplo de la construcción interna, diría subterránea, fueron las elecciones en la Universidad Nacional de Moreno, donde Festa acompaña la candidatura de un hombre, un joven de su agrupación, y también en la lista ganadora, si me equivoco nos corregirán, quienes están escuchando en la lista ganadora, había un representante de la Cámpora. Entonces hay dos Cámporas. Como hay dos Unidos y Organizados, como hay dos Colinas, es decir, hay variantes dentro de la misma organización y estructura. Con esto quiero decir que Festa comenzó a tomar una distancia, o hay diferencias marcadas con Mariano Hues y de Mariano Hues hacia Festa. Y entonces hay una guerra fría no reconocida. Y el actual jefe regional de ANSES dice, pase lo que pase, las maldades que nos pueden hacer, estamos convencidos que, justo en este día, el amor vence al odio. Si fue una guerra, sería una guerra del amor, porque yo no me prendo nada que tenga que ver con nada malo. No soy de pelearme, no soy de hacer maldades, soy de trabajar y mirar para adelante. Con lo cual, si hubiera una guerra fría, la verdad que con quién no sé. Yo trabajo para adelante, no miro ni siquiera para los costados. El recambio va a llegar generacionalmente y cronológicamente algún día. Lo que sí está claro, y quiero dejarlo bien claro, que yo, como por ser primer concejal, y en esta circunstancia que vivió Mariano Hues, que estuvo internado, se han dicho muchas cosas malas. Primero, que el que me conoce sabe que yo no pienso así. Segundo, porque se ha dicho de que yo había dicho que él tenía una enfermedad grave, terminal. Primero, que yo no pienso así. Segundo, que no espero que a él le pase algo para ser intendente. Tercero, que lo que hago es mirar para adelante y soñar de acá a 20 años. Y obviamente que eso significa toda una vida de trabajo. Y trato de conquistar a Moreno, ya como dije anteriormente, con trabajo. Por eso nuestras reuniones de laburo, de grupo, es justamente esto. Justamente de ver cómo con trabajo conquistamos a Moreno. sabiendo la herramienta que tenemos y sabiendo que no tenemos el Ejecutivo Municipal para transformarlo, pero tenemos algo muy importante que es el ANSES, que nos permite llegar a la gente con una computadora, con una jubilación, con una asignación universal, y un ANSES que lo hemos transformado, que me ha permitido ser jefe regional y seguir soñando también por una carrera mucho más grande también desde ahí. Pero bueno, nosotros, el 2015 para nosotros es una fecha muy importante, que veremos, y si Dios quiere, si llegamos a punto para ese momento, ¿no? Creo que hay que aprender muchísimo para ser intendente, hay que estudiar mucho. Si hay algo que admiro de Mariano Hues es justamente su plan estratégico en algunas cuestiones que han sido esenciales para Moreno. Solamente analizar cómo él invirtió el tiempo que invirtió y el esfuerzo que ha hecho el municipio para llegar a lo que hoy tenemos como universidad es valorable. Hay que aprender de eso. Hay cosas buenas que hay que aprender y hay cosas que por ahí yo no haría. Pero bueno, cada cual es como es. Sí creo de que creo que sí, que en el 2015 nosotros vamos a intentar ocupar un espacio de ahí, y bueno, será democráticamente, será sin ponerle palos en la rueda a nadie. Nosotros trabajamos para adelante, no somos a hacer maldades, como te dije, y aunque algunos las hagan, nosotros sabemos que el amor vence al odio, y que hagan lo que hagan, muchachos, nosotros vamos a seguir trabajando igual. ¿Quién nos va a parar? El cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorrido informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Arrancamos el programa de hoy, luego de la editorial informativa, charlando con el administrador del hospital, Mariano Luciano de la Vega, Humberto Draghi, quien nos explicó el conflicto que hay con la empresa que no presta el servicio de limpieza en el hospital. Y en este momento entiendo que se está produciendo un corte de la calle Libertador sobre el frente del hospital, y es muy importante para nosotros charlar con los trabajadores. Es decir, está Gustavo, que es representante zonal, entiendo, del sindicato de Maestranza. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Hola, buenos días, mucho gusto. Bueno, ¿por qué no nos contás, por favor, la versión o la realidad que ustedes tienen en perspectiva de este conflicto? Sí, mirá, te comento. Yo soy delegado del sindicato de Maestranza. Yo presto servicio acá en el Hospital Marín Luciano de la Vega hace 7 años. Somos trabajadores de la empresa Cruz del Mar, Sociedad Anónima, que es de La Plata. Y venimos teniendo este problema de pago hace casi 8 o 9 meses. Nosotros entendemos como parte del sindicato, entendemos la problemática que hay entre el Ministerio de Salud, que no tienen plata. Bueno, lamentablemente ya venimos hace 6 o 7 meses haciendo paro todos los meses para tratar de cobrar un inicio sueldo mensual. La verdad que nosotros tendremos que haber cobrado ya la semana pasada, el viernes. La empresa de nosotros, Cruz del Mar, Sociedad Anónima, no nos atiende, y la información que nos va dando es que mañana, la verdad que la última fecha que nos tiraron es posiblemente el viernes, este viernes que viene, poder cobrar el sueldo. La verdad que somos 40 personas que trabajamos en limpieza. Como sabemos todos, acá el Hospital de Moreno es impresionante la cantidad de gente que viene a atenderse y, bueno, lamentablemente tenemos que llegar a eso, hacer un paro para poder cobrar un sueldo todos los meses. Y creo que esto para mucha gente lo toma como que hacemos paro y tomamos a la gente como rehén porque se cierra el hospital, y lamentablemente nosotros tenemos que llegar a esto para tratar de cobrar todos los meses un sueldo, ¿entendés? Gustavo, hoy charlando... Estamos reunidos con los chicos acá en la puerta del hospital con pancartas, y la verdad que no... La información que nos da la dirección es la misma información que nos dieron en la empresa. No tienen novedad de cuándo vamos a cobrar el sueldo. Te decía que charlando con Humberto Draghi, que es administrador del hospital, nos dijo que se está prestando un servicio mínimo de limpieza, sobre todo en las áreas más sensibles del Centro Único de Atención que tiene Moreno, y que se hace con personal del Sindicato de Maestranza. ¿Esto es así? Sí, mira, de momento, acá lo que se hace en este momento y lo que se hace cada vez que hacemos paro todos los meses es solamente sacar la basura patológica por el tema de las infecciones, que eso sí o sí lo hacemos por más que estemos de paro, y después lo único que se trabaja son las áreas cerradas, que parto, neo y terapia. Son las únicas áreas que se le da un servicio mínimo, indispensable, para que no se tome como abandono de persona, porque hay mucha gente, entendemos, hay mucha gente que está internada, muchas madres que vienen a dar a luz a este hospital. Es solamente el servicio que se da cuando estamos de paro. Después el resto del hospital no se limpia. Los trabajadores, y ustedes están al tanto que está previsto para el 21 de febrero el llamado a licitación para saber si sigue prestando el servicio Cruz del Mar, que se le dé 8 meses, de acuerdo a la información oficial que nos suministraron hoy, o puede ganar otra empresa. ¿Ustedes saben de esto? Sí. Nosotros estuvimos reunidos ayer al mediodía con el señor Humberto Draghi en dirección, y nos comentó, nos mostró las planillas de que, bueno, el 21 de este mes ya se abre lo que son las licitaciones para ver qué empresa, si sigue la empresa Cruz del Mar o otra empresa. Lamentablemente nosotros, lo que yo te comento, hace 7 años estoy en este hospital, y nosotros antes de esta empresa estuvo una cooperativa. Para mejoría de nosotros pudo entrar una empresa. Nosotros con la cooperativa lamentablemente nunca tuvimos suerte en este hospital, por el tema de que también tuvimos problemas de cobro, se nos ha quedado viendo un montón de plata, que bueno, a la larga durante 2 años lo pudimos estar cobrando. Esperemos que la próxima empresa que entre sea mejor para los trabajadores. Es decir, que vos das por hecho de que Cruz del Mar no sigue más. No te puedo dar la información de que no va a seguir, pero lamentablemente si hace 8 meses que venimos con este problema con la misma empresa, creo que ya es el tiempo como para que se saque a la empresa y entre otra empresa. Hay muchas empresas que quieren entrar en este hospital y que dan un buen servicio y mantienen a los trabajadores en regla como se tiene que tener. Lamentablemente hace 2 años toda esta empresa, Cruz del Mar Sociedad Anónima, en el Hospital de Moreno, y hace 2 años que se le viene reclamando ropa, materiales, ropa de seguridad para el personal, y nosotros, encima que no cobramos, tenemos que comprar nuestra propia ropa, nuestra propia bota, zapatos de seguridad, guantes. La verdad es que venimos a desplegar y poner plata en nuestro bolsillo para trabajar, creo que es injusto. Gustavo, Bernardo te saluda. Quería preguntarte, ¿hace cuánto que estás vos en la empresa? ¿Hace cuánto que está la empresa en el hospital operando? Sí, acá en el Hospital de Moreno, Cruz del Mar, hace casi 2 años, se va a cumplir ahora en marzo, 2 años que está. Yo en el hospital hace 7 años que estoy. ¿Has trabajado siempre en relación de dependencia con estas empresas tercerizadas? Porque vos me comentabas que habías trabajado en una cooperativa. ¿En algún momento fuiste, digamos, empleado estatal? No, yo estuve con las 2 cooperativas que estuvieron antes. Nosotros éramos monotributistas con las cooperativas que estuvimos antes. Bueno, después esa cooperativa entró a la empresa, que nos mostró y nos prometió muchas cosas, un buen sueldo, bueno, lamentablemente hace 2 años que estamos y cada vez estamos peor. La empresa Cruz del Mar, digamos, ustedes tienen conocimiento de quién es el dueño, dónde opera, qué relaciones contractuales tiene con la provincia. Sí, tenemos conocimiento de dónde es la empresa, conocemos a los dueños. Acá al hospital vino la señora Mabel Inaro, que fue la primera vez que vino cuando entró la empresa, que habló con nosotros media hora y se retiró, y después durante 2 años jamás se presentó un responsable de la empresa, solamente supervisores, 5 meses un supervisor, 6 meses otro, y así van cambiando supervisores, y nunca tenemos una palabra, un representante de la empresa que dé la cara directamente con nosotros. Te quiero hacer por lo menos 2 preguntas finales de mi parte. Si ganase la licitación otra empresa, ¿qué es lo que negocian ustedes? ¿La permanencia de los trabajadores que hoy están en Cruz del Mar con la nueva empresa? Primera pregunta. Y la segunda, ¿se respeta el tiempo de trabajo? Es decir, ¿sirve el tiempo de trabajo en Cruz del Mar para revestir en otra empresa o se corta? Por la antigüedad te pregunto. Sí, mira, la primera pregunta, nosotros lo que pedimos, sí, obviamente, si se va a la empresa Cruz del Mar, todo el personal que siga trabajando en el lugar, la mayoría somos cerquita de acá del hospital, y la mayoría de la gente, cuando se fue la 2 cooperativas que tuvieron, Cruz del Mar tomó todo el personal. Así que lo que pedimos, sí, es obviamente que siga el personal trabajando. Y lo que es la antigüedad, normalmente cuando viene una empresa o se cambia de empresa, normalmente no te toman con la antigüedad, empezamos todo de cero. Y hay gente que hace 15, 20 años que está trabajando acá y nadie tiene antigüedad. Todo el mundo tiene antigüedad con la empresa nueva y cuando se va, volvemos a empezar de cero. ¿Qué cantidad de trabajadores tiene Cruz del Mar aquí en Moreno, en el hospital? Y en este momento somos 40 personas. El contrato que se firmó, la licitación, éramos por 46 personas. Los que éramos antes con las cooperativas que tuvieron, éramos 46 personas. En este momento somos 40 personas. En este momento en realidad somos menos. Somos 40 los que trabajamos, pero como hay gente de vacaciones y todo, somos 30 personas alrededor. Trabajando en el hospital. ¿Los pagos de obra social y de jubilación, eso está en regla o tiene un atraso igual o mayor al que ustedes registran en relación a los pagos de haberes? Bueno, lo que es obra social están al día. Lo que no están al día son con las jubilaciones de muchos de los compañeros, están atrasados unos cuantos meses. Gustavo, ¿el corte lo sostienen hasta qué hora, allí en la calle Libertador? Mira, en este momento no se está haciendo el corte. Nos estamos juntando todos los compañeros para ver qué hacemos. Estamos esperando una respuesta. En 10, 20 minutos estamos esperando una respuesta de la empresa a ver qué nos informan. Yo justamente en este momento estaba por subir a hablar con el señor Humberto Gray, de acá del Hospital de Moreno, a ver qué novedad tiene. Nosotros nos comunicamos esta mañana con él y él tampoco tenía novedad. Lo que mis compañeros y yo estamos para hacer, bueno, justamente eso, hablar con dirección, hablar con la empresa, y si no hay ninguna novedad en este momento, iniciaremos un corte para que la gente se entere cuál es el problema de nosotros. Ustedes como trabajadores de un hospital público de la provincia de Buenos Aires, ¿no le hacen ningún reclamo a la provincia? Sí, nosotros le hemos hecho muchos reclamos, pero lamentablemente nunca tenemos una respuesta. Es más, justamente mañana tenemos una audiencia con la empresa Cruz del Mar en el Ministerio de Trabajo, que es la segunda vez que se la cita, y la verdad es que la empresa Cruz del Mar no tiene... no tiene ganas de presentarse a hablar con ni con la gente, ni con los compañeros, ni siquiera con el sindicato o el Ministerio de Trabajo. ¿Pero ustedes no hacen responsable de ningún modo al Ejecutivo de la provincia en relación a esta situación? Sí, sí, obviamente. Nosotros somos responsables casi directo a la provincia, porque son ellos los que les tienen que estar abonando a la empresa para que estemos cobrando nosotros. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego. Bueno, correctísimo, Bernardo, en la pregunta. El responsable directo es el gobierno provincial. Cuando digo lo correcto es que él no lo plantea. Sí, sí. Él pasa por arriba una decisión política del gobierno de privatizar. Todo lo que sea salud está privatizado en el Hospital de Moreno, salvo Lavadero. Todo privatizado. Y lo pensemos así. Por lo menos dos ejes claros de lo que es el funcionamiento estructural y administrativo. En el caso de Cruz del Mar, es una licitación que llega, se llega por vínculos. Para llegar a ser proveedor del Estado, más en estos servicios, una empresa tiene que tener respaldo económico. Quiero decir, se sabe, una empresa sabe que el gobierno pagará, como dijo Draghi hoy, dos meses o tres meses. Entonces tenés que tener un colchón para hacer frente a esos tres meses que no te paguen. Después podés reclamarle al gobierno intereses y haces una diferencia. Bueno, ¿quién es Cruz del Mar? Cruz del Mar, Sociedad Anónima, es una empresa que tiene sus oficinas centrales en la ciudad de La Plata y que tiene 5 años de ser creada. Es un proveedor de servicios de limpieza a edificios. No maneja ningún tipo de desecho patológico ni específico especial, simplemente hace limpieza de edificios y tenemos la información de que la facturación estimada es de 5 millones a 20 millones de pesos anuales. La cantidad de empleados ronda los de 300 a 330 empleados. Tenemos también información en relación a un pago que ha hecho la provincia de Buenos Aires a esta empresa. Esta es información que llega a nosotros a través de latecla.info, que es un portal de noticias de la ciudad de La Plata, y que dice lo siguiente: a solo 34 días de haber ganado la adjudicación del servicio de limpieza de IOMA, de la obra social, se autorizó el pago de una millonaria partida de dinero a la desconocida empresa Cruz del Mar. Esta llamativa celeridad con la que se concretó la gestión fue ratificada 2 meses después, cuando a la misma firma se le adjudicaron otras 2 partidas con cifras de mínima sorprendentes. Resulta por demás llamativo que una provincia con históricas demoras a los proveedores haya tramitado tan rápido las 3 operaciones. La primera de ellas fue el 8 de marzo. Mediante el expediente se aprobó una partida de 490 mil pesos. La segunda, con el mismo número de expediente, fue autorizada el 15 de marzo por la misma cifra, 490 mil, mientras que la última y también la más importante se concedió el 28 de mayo bajo el número de expediente. La contaduría de la provincia autorizó el pago de 4.131.000 pesos, es decir, en solo 3 meses la empresa absorbió más de 5 millones de pesos. Vamos. El capital que tiene Cruz del Mar es 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Y en un solo mes tuvo un pago de 5 millones de pesos. Exactamente. Bueno, hay una coincidencia en la información que está leyendo Bernardo de lo que dijo Gustavo, que la dueña... es la que mencionaba Gustavo, efectivamente es una mujer, es una jubilada me parece, que es dueña de esta empresa Cruz del Mar. Y no se pierdan de ese dato que entregaba Gustavo, que es representante del sindicato de Maestranza. Si Cruz del Mar no gana la licitación y viene otra empresa, los años que tienen los operarios de Cruz del Mar para pasar a la otra empresa, lo que se negocia es, vos te quedás con el trabajo, pero perdiste la antigüedad. Che, no es que había un avance y habíamos ganado terreno y que los laburantes... Estamos en una etapa de mayor profundización de lo que es el esquema privado y no hay olas. Sí se toma como eje central que el hospital está sucio. Y no puede un hospital estar sucio. Y los laburantes. Y otro eje que me sorprendió de Gustavo, que es delegado, ¿no? Nos fue muy mal con las cooperativas. Así que queremos que sigan las empresas. A ese costo, que se pierde la antigüedad. 2 años y después sos cero. No tenés historia. No, quería confirmar, porque estábamos tratando de buscar la fecha de la información que estábamos difundiendo en relación a los pagos que había recibido Cruz del Mar en Ioma. La nota es de septiembre del 2009. Septiembre de 2009. Hace 2 años que Cruz del Mar presta servicios en el Hospital María Luciana de la Vega. Nos vamos, ¿sí? La información ha circulado así, tienen una reunión ahora los trabajadores de Cruz del Mar con el administrador Draghi. Draghi, si tiene alguna información que entregó provincia, la transfiere positiva, y si no, se corta Avenida Libertador o Libertador frente al hospital. Así aquellos que están escuchando la radio sepan que esto puede ocurrir. Quería puntualizar que la relevancia de la información que difundíamos tiene que ver con que Cruz del Mar S.A., a pesar de no estar recibiendo pagos en este momento de la provincia y transferir este dinero que no está cobrando a los trabajadores, no obstante esto ha hecho pingües negocios en el pasado con los servicios de limpieza a la provincia de Buenos Aires. La conocen. Bueno, recuerda entonces, hay un problema importante en el hospital. De allí la preocupación manifestada en la mañana de hoy en este programa por el administrador Humberto Draghi. Y sepan que Moreno tiene un nuevo jefe de policía. Se fue Mancilla, lo mandaron a Negretti. Vamos a indagar y vamos a informar desde este programa y desde esta radio como corresponde quién es este personaje. Quienes hicimos recorte informativo hoy, Cintia Medina en la producción, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan una buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.